gente está en aquel lugar. Ya no quiere ni trabajar, con el licor la quiere olvidar. Él sin querer se está por matar. Cantinero, sirva otra copa. Cantinero, la quiero olvidar. Cantinero, sirva otra copa. Sin querer se está por matar.